tu amor, porque me diste tu amor, yo te traga en mi corazón. Porque me diste calor, porque me diste pasión, soñé más siempre con tu amor. Cuando escuchaba tu voz, cuando decías amor, nunca te dejaré de amar. Pero te fuiste y me dejaste aquí llorando. Mi gran amor se ha ido. No, no, no, no.